Te decíamos que, te contamos al principio del programa que la gente de WPP andaba por ahí, por la zona del Ferné, andaban tomando nuevos socios, y para charlar un poco cómo fue el proceso de que lleva a que hoy estén trabajando juntas Ogilvy y Yunes, vamos a hablar con Germán Yunes, que es el General Manager de Ogilvy Action Yunes. ¿Qué tal, Germán? ¿Está en línea? Sí, ¿cómo estás, Oscar? Alicia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bueno, ayer yo estuve en la presentación, le contaba a Oscar y a la audiencia, y por ahí es fuerte una de las primeras definiciones decir: no somos una agencia del interior, ¿no? Una agencia regional que ya tiene presencia en México. ¿Cómo lograron que un grupo como WPP, a través de Ogilvy, digamos, pensara en ustedes y cómo se sienten? Sí, la verdad que, bueno, un placer charlar con ustedes y bueno, con toda la audiencia, y poder contar este proyecto hoy, que comenzó hace prácticamente un año y medio, con las charlas con Rafael Barbeito. Un poco después de que él se integra al equipo de Ogilvy como director general de Ogilvy & Mader Argentina. Ahora, hola. Sí, él ayer dijo, discúlpame, que en realidad te había visto a vos y estaba como fantaseando con la idea de la fusión o algo así, cuando estaba, supongo yo, Nabucco y Bacchetti, ¿no? No, fue cuando estaba en la comunidad. En la comunidad. La verdad que fue, era un día parecido al de hoy, medio de primavera, mucha lluvia, un almuerzo, yo conté la anécdota ayer, un almuerzo que era el cliente y dos agencias que trabajaban para ese cliente. Al final el cliente no llegó por la lluvia y almorzamos nosotros y ahí nos conocimos. Así que fue algo muy cómico. Y bueno, después... bueno, al tiempo me llamó cuando se integra el equipo de Ogilvy y bueno, comenzó todo este proceso de integrar a nuestra agencia con la operación de ellos para lo que refiere a Action. Y que de algún modo están aparte, están inaugurando lo que sería la división Action de Ogilvy acá en el país. Exacto, o sea, la adquisición de Yunes es para hacer el lanzamiento, para conformar la unidad de Ogilvy Action, que es una unidad... presente en todas las oficinas de Ogilvy del mundo. Bueno, y acá en Argentina se llama Ogilvy Action. ¿Y qué tiene de particular, digamos, la división esta Action? ¿Está, digamos, ligado al punto de venta? ¿A qué, digamos? Está relacionada con todas las actividades de Ogilvy. Bueno, en Argentina, por ejemplo, esta división ya completaría el 360 que presenta Ogilvy como su propuesta global de trabajo con las marcas, todo lo relacionado a promociones, eventos, retail, sponsorship, o sea, conocimiento del consumidor, y principalmente todo lo que tiene que ver con el retail, shopper marketing, punto de venta y demás. Claro. Y lo que yo le decía ayer a Gustavo Martínez, ¿no?, que es el presidente de Ogilvy Regional, ¿no?, es, de algún modo, antes nos decían que todo era 360 grados, y ahora empiezan a aparecer estas divisiones. Digo, antes... nos engrupían un poco y ahora es la realidad. ¿Cómo es esta evolución, digamos? ¿Por qué hoy se necesita esta división? No, yo creo que es un poco, lo decía ayer también, el decir y el hacer, digamos. Una cosa es el convencimiento de que hay que trabajar con un enfoque de hacia las marcas de comunicación 360, que lo viene manteniendo Ogilvy en el mundo hace bastante tiempo. Y otra cosa es, digamos, conformar en los distintos países, y en este caso en Argentina, las unidades de trabajo para realmente hacer ese 360. O sea, la verdad que uno trabaja con el enfoque 360 siempre pensando, o sea, que en la parte estrategia y creativa, y Ogilvy Action lo que suma también es más creatividad, más estrategia, pero también la posibilidad de ejecutar en los canales, en las promociones, en los eventos y demás. O sea, es sumar la ejecución, no solamente la forma de pensar. Germán, vos ayer decías que no era, digamos, el único que había propuesto el grupo Ogilvy y WPP, ¿no?, hacer algún tipo de fusión, alianza, venta. ¿Qué pasó? ¿Por qué te convertiste en una agencia, digamos, apetecible para los grandes grupos? ¿Pensás que además esto es una tendencia de los grupos estar buscando agencias incluso regionales? Yo los grupos, o sea, no sé los grupos porque en realidad no puedo hablar de las estrategias. Sí creo que la tendencia es buscar hacia la amplificación de nuevos negocios. Ese es el primer punto. Creo que no, Ogilvy en nosotros es solamente la amplificación de nuevos negocios, sino también en las fortalezas regionales que nosotros tenemos al estar presentes no solamente en Buenos Aires, sino en distintas ciudades del interior. Entonces, eso creo que sumó y que bueno, eso también hizo que varios grupos se interesen en Yunes. Pero bueno, la verdad que encontré WPP a través de Ogilvy, digamos, el equipo más confiado, o en el que estoy más confiado a desarrollar el futuro del negocio. Y una última pregunta. ¿Qué diferencia ves vos en concreto, digamos, en lo que pasa con el consumidor en el interior? No encuentro otra palabra mejor para expresarlo, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires. ¿Y qué pasó en este último tiempo, donde acá se, digamos, por ahí dicen que no se vivió un parate tan fuerte como en otros lugares? Como ayer lo charlamos, el consumidor para mí es diferente no solamente por las localidades, sino que las diferencias se acentúan o se atenúan, depende del que hablemos, digamos, ¿no? Si hablamos de un consumidor del segmento C1 o ABC1, por llamarlo de nivel socioeconómico alto, quizás las diferencias son menores que Buenos Aires interior, que las diferencias de nivel socioeconómico del segmento C2, C3 o de los segmentos bajos. Un poco por consumo de medios, posibilidades de viajar, conocimiento de marcas y demás, más allá del poder adquisitivo. La realidad es que, bueno, hay distintos consumidores en todas las plazas, y distinto también es el comportamiento del consumidor en las plazas, pero no solamente un caso de Argentina, esta también se da en México, se da en Brasil y se da en un montón de países. O sea que manda más el nivel socioeconómico que el lugar, digamos, para agrupar, ¿no? Hola. Dios, se los cortó. Se cortó, creo que tenía que entrar en una reunión, tal vez fue así cooptado directamente. Bueno, nos quedamos ahí con algunas preguntas para hacerle a Germán Yunes. Mientras tanto vamos a una tanda y volvemos.